Multitud, un programa que intenta organizar las grandes preguntas alrededor de un mundo y una sociedad global en permanente conflicto. Multitud, una mirada que actualiza las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación en clave latinoamericana. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, de 12 a 13 horas, por Radio Kermés. Multitud. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando durante 60 minutos para recorrer con todas y todos ustedes los principales hechos que conciernen la realidad internacional. Déjenos decirles a manera introductoria que tenemos el placer de comunicarles que en los próximos días vamos a estar comenzando a impartir nuestros cursos virtuales a través del portal Derecho a Réplica, entre los que desde luego va a haber cursos vinculados con la política internacional. Y esto creemos que es una noticia de interés para todas y todos nuestros oyentes que quieran de alguna manera compartir con nosotros este nuevo trayecto, que nos parece que es una vía muy interesante para abordar distintas perspectivas, distintos saberes que incluyen desde luego, como decía, la realidad internacional. Hecha esta primera comunicación, queríamos compartir con ustedes una circunstancia que tiene indudable peso político a nivel internacional, que seguramente va a deparar consecuencias que hasta ahora es muy difícil evaluar y que se vincula con la visita que la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, realizó a la isla de Taiwán en una jugada política calificada como polémica, como peligrosa y también como preocupante por analistas internacionales e incluso por funcionarios y expertos cercanos a la administración Biden. Nancy Pelosi es una muy experimentada política norteamericana, tiene 82 años y llegó a Taiwán el pasado martes como parte de una gira por Asia, pese a que el sensible viaje no aparecía, y esto es extraño, en su itinerario original. Y aconteció en un momento particularmente complejo de la relación bilateral de ambas potencias, China y Estados Unidos, y de la propia región en su conjunto, donde convergen otras situaciones críticas que involucran a distintos países, incluso Japón, esto es un aliado histórico de Estados Unidos, que fue el país que bombardeó Japón con armamento no convencional por única vez en la historia, y de cuyo hecho hace muy poco tiempo que se conmemorara un nuevo aniversario. Volviendo al viaje de Nancy Pelosi, podemos decir que este se da en un contexto donde se profundiza la reivindicación soberana por parte de China sobre esa isla. Por eso mismo la decisión de la funcionaria resulta en principio bastante difícil de explicar e implica una jugada peligrosa cuyas consecuencias, como habíamos dicho, no se han terminado todavía de advertir, sobre todo porque Estados Unidos hace otro gesto en otra región neurálgica del planeta, afectando a una potencia que le disputa el liderazgo mundial y profundizando los conflictos que existen en esas latitudes que no son pocos precisamente. Hace unos instantes recordábamos la relación que une a Estados Unidos con el Japón. Bueno, el Japón tiene lo que se ha dado en llamar después de la Segunda Guerra fuerzas defensivas. Esas fuerzas se han ido incrementando en número y en dotación hasta llegar a ser el cuarto ejército del mundo. Es decir, hay una suerte de rearme japonés respecto del cual nos ocupamos hace más de un año aquí en Multitud. Y a este rearme japonés y obviamente las contradicciones históricas que existen entre Japón y China, hay que sumar que, tal como nos lo manifestó el representante de Corea del Norte para Occidente, Alejandro Cao de Venós, en un recordado reportaje que le realizamos en este mismo programa hace unos años, este pequeño país gobernado por un líder de perfil leninista, por así decirlo, no reconoce aliados estratégicos en el mundo. Vale decir que es una potencia nuclear que ha realizado justamente en estos días una nueva prueba de misiles de largo alcance. Justamente cuando Pelosi desarrollaba su gira por la región. Entonces ya tenemos dos elementos bastante disruptivos, bastante conflictivos, que se suman al profundo malestar que causó en Pekín este viaje que realizó Nancy Pelosi a Taipei. El conflicto largo ya entre China, que es el nombre oficial de la República Popular China, y Taiwán, que es la designación oficial de la República de China, se remonta al año 1949. Cuando las fuerzas comunistas lideradas por Mao Zedong triunfaron en la guerra civil contra los nacionalistas de Chiang Kai-shek, que se exiliaron, se refugiaron en la isla de Taiwán. Desde entonces, Taipei y Beijing, ambas capitales, reconocen la existencia de un solo país que debe ser reunificado, el principio de una sola China, pero por supuesto no se han puesto de acuerdo en cuanto a quién es la autoridad legítima en cada uno de esos territorios. Por eso es que, una vez conocida la decisión de Pelosi de viajar a Taiwán, el gobierno de China Popular advirtió sobre las posibles consecuencias atroces de la inesperada llegada de la funcionaria. El principio de una China es el consenso universal de la comunidad internacional, la base política para los intercambios de China con otros países y el núcleo de los intereses de China, y una línea roja y un resultado final incuestionable, señaló aquel mismo martes el canciller de China, Wang Yi, en un comunicado oficial. Fue verdaderamente conmovedor observar cómo, en el momento de producirse la mencionada visita, una decena de aviones chinos rodearon de inmediato la isla de Taiwán y varios misiles sobrevolaron el cielo de Taipei en plena realización de la visita protocolar. Una respuesta capaz de convulsionar la región y generar un escenario de tensión innecesario, en principio inexplicable, que vamos a tratar de conjeturar en cuanto a sus razones últimas. Por de pronto debemos decir que hay poblaciones de la isla de Taiwán que se reivindican como pertenecientes a China Popular, a China Continental, por más que el gobierno taiwanés intentó minimizar la reacción simbólica de China, a nadie escapó la envergadura e inmediatez de la misma. Una visita de apenas 19 horas, que duró la presencia de Pelosi en Taiwán, amenazó desatar la cuarta gran crisis en el estrecho. Una vez que Pelosi abandonó Taiwán con rumbo a Corea del Sur, otro actor fundamental de la región, la posterior recepción oficial de un aliado histórico de Washington en Corea, como Corea del Norte, fue particularmente fría por parte de las autoridades locales, y creemos que esto se hizo no solamente para evitar la profundización del desencuentro con el gobierno de Xi Jinping, sino para evitar segundas lecturas, ya que la visita se realizó en la previa de aquel ensayo nuclear de Corea del Norte, el primero en el último quinquenio. Quizás ese ensayo no estuvo vinculado con la venida a la región asiática por parte de Pelosi, pero es cierto que resulta sugestivo que Corea del Norte haya escogido esa época para realizar un experimento nuclear armamentístico tan significativo. Hay que destacar que en general la prensa mundial se hizo eco de este hecho, porque la importancia del mismo era indudable, pero crecieron y se multiplicaron las preguntas acerca de por qué Estados Unidos asumía semejante riesgo en una visita que a priori resultaba por lo pronto innecesaria. La conjetura que podemos compartir con ustedes es la siguiente. El comportamiento de Estados Unidos en este contexto que hemos descrito, donde aparecen países como Japón, que tiene históricas cuestiones pendientes con China, como China, que tiene que exhibir cuál es el nivel de actualización de su tecnología bélica frente a una presencia tan amenazante como la de una funcionaria norteamericana de primer orden en Taiwán. La situación de Corea del Norte, que acabamos de reseñar, y también la de Corea del Sur, que tuvo que ser anfitrión de un personaje que no estaba esperando. Es decir, este tembladeral que se produjo en la región trae sin duda un problema para China. China, que es un verdadero gigante económico, hay quienes dicen que ya es la primera potencia económica del mundo. Si no la es, seguramente la será. Pero lo verdaderamente significativo es que hay un parecido demasiado extraño entre esta forma de actuar de Estados Unidos, es decir, crear un conflicto en una determinada zona de su propia influencia y luego retirarse y dejar a los actores como únicos partícipes de la resolución del mismo, por un lado. Y el segundo punto que queríamos analizar es que lo mismo ocurrió en Ucrania. Si ustedes analizan lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania, que ya poco se habla en las grandes cadenas internacionales, tenemos algunas noticias que deberían inquietarnos. Por ejemplo, el presidente Zelensky ha debido destituir al jefe de inteligencia de su propio gobierno porque sospechó de maniobras de alta traición que incluían darles a sus enemigos las fórmulas del material bélico que recibían de Europa Occidental, que está en una situación compleja, muy complicada. Y en este caso también Estados Unidos se preservó a sí mismo y de alguna manera dejó librado al conglomerado de países europeos que conforman la OTAN, desde luego, como únicos protagonistas del conflicto, además de Ucrania. Es decir, hay como una suerte de desmembramiento de la OTAN, en virtud del cual Estados Unidos no se desentiende de la cuestión militar, no podría hacerlo, por otra parte, pero sí deja en claro que no interviene directamente en Europa y deja librado a los países europeos a asumir ese rol que, por supuesto, los ha sumido en una situación también riesgosa. Tenemos entonces aquí una similitud bastante marcada entre las maniobras realizadas en Ucrania por Estados Unidos y este viaje de Pelosi, que deja librado a terceros las resoluciones de los conflictos que puedan suscitarse con posterioridad al accionar del gobierno de los Estados Unidos. Entonces me parece que este es un dato para tener en consideración y analizar en función de lo que tenemos como información fiable en el mundo. Yo les decía hace un rato que, por supuesto, los principales medios de comunicación se han hecho eco de este viaje. Por ejemplo, la prensa francesa, que hizo un análisis objetivo sobre las consecuencias de la visita, destacó las decenas de aviones chinos surcando el cielo vecino y las posibilidades político-militares reales de que China intente recuperar la isla en el corto plazo, algo que nunca ha expresado el gobierno de Beijing, pero que en definitiva comienza a cerrar un análisis claramente acelerado por la presencia de la visitante en este gesto de provocación sin precedentes y sin demasiadas explicaciones plausibles. Según la cadena francesa oficial, les decía, decenas de aviones y barcos militares chinos entraron en la zona de defensa aérea de Taiwán en el segundo día de las mayores maniobras militares de Beijing en torno a la isla, estando Pelosi en la misma. Es decir, las maniobras permiten a los expertos militares occidentales estudiar el grado de actualización y modernización del ejército chino. Y este no es un dato menor. La isla de Taiwán está rodeada por todos lados por ejercicios militares chinos con fuego real. Los F-16 taiwaneses tuvieron que despegar de urgencia el viernes 5 de agosto, mientras 49 cazas chinos entraban en la zona de defensa aérea de la isla, según un comunicado del Ministerio de Defensa taiwanés. 13 buques de guerra chinos habían cruzado antes la línea mediana del estrecho que separa la isla de la China continental, mientras las autoridades de esta última probaban ostensiblemente varios misiles balísticos. Esta demostración de fuerza se presenta como una respuesta clara a la visita a Taipei de Nancy Pelosi, la ya mencionada presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense. Pekín considera que la isla de Taiwán es parte integrante de su territorio y lo consideró siempre, que debe ser devuelta al redil nacional por elección o por la fuerza. Las maniobras del ejército chino, que continuarán hasta los próximos días, son una oportunidad para que los expertos militares occidentales analicen y estudien el equilibrio de poder en el estrecho de Taiwán. Les decía, la prensa francesa ha hablado con el profesor Alessio Patalano, especialista en estrategia marítima de Asia Oriental en el King's College de Londres. Y entonces le ha preguntado si permiten las actuales maniobras, los actuales ejercicios militares chinos, determinar la capacidad de Pekín para llevar a cabo una invasión a Taiwán, que es desde luego una conjetura temible, históricamente respetable, pero que es una operación, por supuesto, muy compleja desde todo punto de vista, incluso desde el punto de vista militar. El profesor Alessio Patalano respondió que es evidente que las capacidades militares de China han mejorado gradualmente. Es más, si se compara con los ejercicios anteriores de 1995 y 1996 y de principios de la década del 2000, se puede ver que los chinos tienen misiles de mayor alcance y que han aumentado la calidad de sus municiones y capacidades militares. Ustedes recordarán que en esa época, y esto es una nota al pie, China había logrado hacerse de un avión norteamericano de guerra, que era una suerte de las primeras versiones de drones, y únicamente se lo devolvió una vez que revisó pieza por pieza el avión y pudo conocerlo en su intimidad y conocer los secretos y la tecnología del mismo. Bueno, lo cierto es que la Armada China puede ahora, según este experto, desplegarse más cómodamente lejos del continente, más allá de la costa oriental de Taiwán. Pero todavía estaría faltando información sobre la capacidad de los submarinos chinos debido a la escasez de fuentes fiables que se tienen hasta este momento. La amenaza militar es mucho más creíble que hace 20 años, pero sigue sin estar claro si el ejército chino puede realmente llevar a cabo una operación tan pero tan importante como la invasión de Taiwán. Esto sin tener en cuenta lo que significaría una invasión en este momento de un lugar tan sensible como Taiwán, cuando se está disputando una guerra justamente por la invasión, otra potencia, en este caso Rusia, respecto de Ucrania. La última guerra de alta intensidad en la que participó China fue en 1979. La pregunta es si el ejército chino tiene o no la capacidad de llevar a cabo operaciones conjuntas modernas que impliquen la coordinación de fuerzas navales, aéreas y terrestres. Estos ejercicios pondrían a prueba hasta qué punto la reforma militar de 2016, que creó 5 áreas de mando conjunto, ha mejorado estas capacidades de coordinación. A primera vista, esto parece ser así, según los expertos, pero eso tampoco significa que esta coordinación sea perfecta de principio a fin. Estos ejercicios militares chinos durarán algunos días, mientras que en una operación militar para invadir Taiwán habría que pensar en muchísimo más tiempo. Como vimos con los planes de invasión rusa en Ucrania, como decíamos recién, hay una diferencia fundamental entre un plan en un papel y la prueba en el terreno. Taiwán carece de pilotos para su flota de aviones de combate F-16, según una reciente investigación de Bloomberg, que señala que las repetidas incursiones de aviones chinos están frenando los programas de formación de pilotos. La pregunta es, ¿podrían estos ejercicios militares chinos deteriorar las capacidades militares de Taiwán? No necesariamente. El problema del piloto está relacionado principalmente con un periodo de transición entre dos posturas estratégicas. A medida que esas posturas se vayan dimensionando, se vayan conociendo, se podrá tener un panorama un poco más acabado de esas posibilidades. A mediados de la década de 2010, Taiwán quería pasar de un ejército de reclutas a una fuerza profesional dominada por voluntarios. Están volviendo un poco a eso en este momento, sobre todo porque el ejemplo de Ucrania demostró que un sistema con defensa territorial y civiles armados podría ser disuasorio. Estos periodos de transición cuestan dinero y crean desequilibrios, por ejemplo, la falta de pilotos en un momento dado, pero los taiwaneses son conscientes de ello y se estima que acabarán solucionando el problema. La solución de ese problema, a su vez, va a disparar un problema mayor, que es la posibilidad de una confrontación directa entre ambas Chinas. La verdad es que el panorama es complejo, intervienen diversas potencias, algunas de ellas nucleares y sin ningún tipo de capacidad de ser disciplinadas por otras potencias mundiales, el caso de Corea del Norte. Otras se han alineado ya con Estados Unidos y asumen el riesgo de la vecindad con Corea del Norte, como por ejemplo Corea del Sur, y además hay un crecimiento del potencial bélico japonés, del cual ya nos ocupamos, nos repetimos, hace más de un año, que también debe llamarnos la atención. De manera tal que la situación que se está viviendo en Asia en este momento es una situación compleja, y la visita de Nancy Pelosi no ha hecho más que desatar las pulsiones que de alguna manera estaban disimuladas, soterradas, sostenidas por una diplomacia muy pero muy sutil. Y ese equilibrio de alguna manera fue roto con esta actitud disruptiva que Estados Unidos eligió asumir en el sudeste asiático. De manera tal que hoy por hoy tenemos otra potencia, no ya Rusia, sino China, que también ha sido provocada por una actitud unilateral cuya explicación tenemos que buscársela con categorías indiciarias, conjeturales, para nada ciertas, y las certezas seguramente llegarán con el correr del tiempo. Lo cierto es que esta administración, la administración Biden, se está ocupando de exacerbar las contradicciones en diversas regiones del mundo. Hay una enorme analogía, un gran parecido entre lo que Estados Unidos hizo en Ucrania con lo que está haciendo en este momento en Asia, y no sabemos cuáles son los límites de su propio horizonte de proyección como potencia mundial militar indiscutida. Por lo tanto, nos asomamos a varios debates, a varias preguntas que vamos a tener que formularnos de la manera más metódica y sistemática posible. La primera de ellas es la siguiente: ¿vivimos realmente en un mundo donde podemos considerar que existen varias potencias? ¿O por el contrario, la potencia militar de Estados Unidos prevalece al momento de resolver conflictos por la fuerza. Entonces, esta es una de las primeras preguntas. La segunda pregunta que tenemos que hacernos es si el desarrollo económico fenomenal de China, el desarrollo financiero que lo proyecta a lo más alto de los países del mundo, tiene un correlato con el desarrollo de sus fuerzas armadas. Esto también es un dato no menor que deberíamos poder dilucidar y que resulta difícil hacerlo porque justamente la información no es lo que abunda con respecto a estos datos. Y además, poner en paralelo lo que está ocurriendo en esta zona del mundo con lo que ocurre en Europa del Este con esta guerra que ya lleva varios meses, pero que de alguna manera nos está mostrando que la situación de Ucrania es una situación donde intervienen diversas potencias, muchas de ellas nucleares, y que están dando cuenta de un grado de vulnerabilidad, incluso desde el punto de vista del abastecimiento de elementos indispensables como el gas o el petróleo, que Rusia está haciendo sentir como gran proveedor mundial. Pero a su vez, Rusia es una potencia militar que tiene un Producto Bruto Interno no demasiado importante, no es una potencia económica ni financiera. Para que ustedes se den una idea, tiene un PBI un poco más grande que el de Italia, y esto de alguna manera es una desproporción o marca una asimetría con la indudable capacidad militar de Moscú. Por lo tanto, estamos frente a un dilema respecto de cuál es la relación de fuerzas real que existe en el mundo. Hace algunos años escuchábamos algunas voces un tanto afiebradas que planteaban que había una especie de repliegue del imperio, una especie de retroceso de Estados Unidos, de debilitamiento. Hoy eso tenemos que volver a preguntarnos. No sabemos todavía quiénes son los grandes vencedores y quiénes son los grandes perdedores de estos conflictos. En principio, pensamos que Europa está pasando por un momento difícil en ese sentido. Por supuesto que lo está pasando Ucrania también. Y creemos que no hay ninguna duda que la guerra está afectando a Rusia desde el punto de vista económico, financiero y también militar. Con relación a China, podríamos trazar un paralelo similar, es decir, una potencia enorme con más de 1.400 millones de habitantes, que ha hecho enormes adelantos, valga la redundancia, en materia militar, que se proyecta como indetenible lo que tiene que ver con su potencialidad económica y financiera, y que disputa desde ese punto de vista palmo a palmo con Estados Unidos el liderazgo mundial. Mientras tanto, vamos a tener que analizar cómo juegan también el resto de los países de esa región, repito, a partir de las complejidades de cada una de sus realidades. Hacemos aquí una necesaria pausa musical y después sí, volvemos con ustedes a continuar analizando esta situación y ya en el último bloque de lo que sería esta edición de hoy de Motito. Para

Muchos analistas respetables, renombrados, han arriesgado la posibilidad de que esta visita pudiera ser el inicio de una escalada que terminara en una disrupción de tipo militar. Particularmente creo que eso es imposible de conjeturar a esta altura con los elementos que tenemos, porque son elementos fragmentarios, porque claramente la visita de Pelosi no puede dejar de leerse como formando parte de una estrategia más amplia, pero por supuesto tampoco podemos arriesgar que la misma se inscriba en un proyecto militar. Si se amplía la mirada, yo creo que podemos encontrar algunas analogías que le confieran un sentido a este hecho que conmocionó a la región asiática. A través de un hecho de naturaleza diplomática se ha producido una sensibilización profunda de la situación regional asiática, tendiente a comprometer a varios actores en un enfriamiento de las relaciones entre diversos países que parecen estar dirigidos a complicar a China. Tanto es así que la respuesta china, con el sobrevuelo de aviones, con la utilización de misiles y quizás con exhibiciones que tienen que ver con formas desusadas de no respetar las zonas rojas de las fronteras que el estrecho marítimo delimita entre lo que podríamos denominar las dos Chinas, estén dando cuenta del profundo malestar que en Pekín causó el advenimiento de este personaje en Taiwán. Pero, por supuesto, esta réplica de China popular de ninguna manera nos parece un hecho aislado. Cuando hablaba de analogías, quería señalar también que en Ucrania, después del golpe de Estado de 2014, siguieron una tentativa sistemática de hechos y circunstancias destinados a hackear a Rusia, la otra potencia con la que está pulsando en este supuesto mundo multipolar que bien podríamos poner en cuestión, Estados Unidos. Lo que terminó en una guerra donde los afectados directos, por supuesto, son los ucranianos, pero también los países europeos atados a los designios de la política exterior estadounidense y, por supuesto, la propia Rusia, obligada a sostener un conflicto que no buscó, pero del que le va a resultar muy difícil salir en las condiciones actuales que ha adquirido el mismo. Si se observan ambas situaciones, veremos que en las dos la actuación estadounidense tiende a debilitar a dos potencias no afines sin complicar en nada sus propios intereses estratégicos. Estados Unidos no interviene como tal, más allá de la llegada de Pelosi a la región asiática, pero produce en la misma una situación de recalentamiento de las relaciones y de enfriamiento de la diplomacia. Y sin intervenir directamente en Ucrania, también obliga a los países europeos, o por lo menos los determina, los complica, los implica en una guerra de imprevisibles consecuencias. Entre esas imprevisibles consecuencias pueden estar, por ejemplo, las complicaciones que Rusia puede generar como gran productor y proveedor de gas y de petróleo, pero también como gran potencia armamentística. Puede contabilizarse también la asfixia económica y financiera que vaya sufriendo Moscú, el agobio que toda guerra implica para una población, sobre todo cuando esa guerra se libra contra un vecino, pero además contra los múltiples aliados de esos vecinos. Hay que recordar que la mayoría de los países de la Unión Europea elevaron el 2% su presupuesto para destinarlo a gastos militares vinculados a la guerra en Ucrania. Por lo tanto, la actuación de Estados Unidos, tanto con esta meneada y polémica visita de Nancy Pelosi a Taiwán, como lo que está ocurriendo en Ucrania, dejan a Estados Unidos afuera de la carnalidad misma de los sucesos. Y en el fragor de esos hechos quedan implicados otros países, muchos de ellos, muchísimos, aliados de los Estados Unidos, con distinto tipo de cercanía, pero en definitiva, aliados de los Estados Unidos. Y este dato no es menor. Si uno piensa que durante la Segunda Guerra la estrategia de Estados Unidos fue similar, en el sentido de que su territorio no fue atacado, es decir, fue la única potencia vencedora en esa guerra que no sufrió un ataque en su propio territorio, pareciera ser que esta cuestión geoestratégica de la ubicación de los Estados Unidos se ha convertido en una especie de leitmotiv, en una regularidad de hecho, en una continuidad que le permite a la primer potencia militar del mundo, que por lejos sigue siendo Estados Unidos, generar este tipo de conflictos que desgastan a sus principales oponentes, en este caso China, pero en el caso de la guerra de Ucrania, Rusia, sin mayores costos para Washington. Y este dato me parece sí que es un elemento que nos permite conjeturar a partir de identidades y a partir de reiteraciones a las que denominé regularidades de hecho. Muy bien, vamos a estar atentos a lo que siga en esta situación que se ha generado en China. Lamentablemente va a ser difícil que de aquí en más podamos convocar a nuestro amigo Gustavo Girado, porque ha sido designado justamente cónsul general argentino en China hace pocos días, y obviamente va a estar concretando esa decisión, que no es sencilla, pero vamos a tratar de acopiar todo el material de que dispongamos para poder ponerlo a disposición de nuestra audiencia. Nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado en el horario habitual de las 12 para poder seguir compartiendo con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad mundial. Buen fin de semana y hasta el próximo sábado. Thank you. Thank you.